como les contábamos en el primer bloque de Libros en Ronda del programa de hoy, el dúo Karma grabó un disco junto a Rita del Prado. Uh-huh. Este disco se llama En Guarandinga por toda Cuba. Vamos a escuchar apenas un poquito el primer tema del disco, que se llama así, En Guarandinga por toda Cuba, y ahí vamos a escuchar también a Xochi, que nos cuenta cómo fue esto de grabar con Rita del Prado. Allí vamos. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. ¿Dónde va, dónde va, dónde va Carola? Se va camino de la farola. Dónde va Gumercindo Diego? Se va para el Tivoli de Santiago. Dónde fue Gustavo? Fue para el mar de Guacanayabo. Dónde fue Joaquín? Fue para la loma que hay en Holguín. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. ¿Dónde va Emelina Bruna? Va derechito para las dunas. ¿Dónde va Domitilo Rey? Va derechito pa' Camagüey. ¿Dónde fue Panchón? Se fue contento para Morón. ¿Dónde fue Ana Caridad? Se fue contenta pa' Trinidad. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. Nos unimos para hacer canciones para niños, un espectáculo que se llamó Un Canto Viajero, y ahí, bueno, Eva Rubio, cordobesa, que en esos momentos vivía en Cuba, unió a Rita del Prado y al dúo Karma para que hiciéramos, propuso esa unión para que hiciéramos algo juntos. Desde ese momento nació también una amistad que es de las cosas más valiosas que nosotros conservamos. Rita es nuestra hermana mayor del alma, y qué lindo es cuando uno admira a una persona por el talento que tiene, pero que la admira también por el talento humano que tiene. Eso es tremendo y es una suerte. Creo que nos forjó como una preceptos así bien importantes que conservamos, de ética, de estéticos también. Y la idea de los tres era que fuera un proyecto donde la identidad cubana estuviese tan presente. Por eso es de música cubana, pero no solo es de música cubana, está culturalmente la receta de Congrí, la fauna y la flora cubana, el ingenio del cubano también está muy presente, ocurrencias del cubano. Bueno, de a poquito vamos llegando ya al final del viaje de hoy, en Libros en Ronda. Tenemos aquí, para no perder la costumbre, tenemos libros, ¿no es cierto, Edu? Sí, tenemos libros que son muy lindos, muy interesantes, de nuestros amigos de La Grieta, de la Biblioteca Popular, que funciona en la calle 71 y 18. Y ¿saben una cosa? Uno más lindo que el otro, por sus textos, por sus dibujos. Y también contarles que son libros cubanos los que tenemos también aquí en nuestra biblioteca. En el galponcito de los cuentos tenemos libros infantiles cubanos que trajeron Ernesto y Mariana el año pasado. Y quiero leerles un pedacito de uno de ellos, de un libro que se llama Un libro con muchos gatos. Es una antología, es un conjunto de poesías que dice así. Gato garabato. Gato garabato registra latones, sube a los tejados, persigue ratones, pero más le gusta de noche pasear, mirar a la luna, maullar y maullar. Bonito poema de Rolando López que compartimos en esta antología que se llama Un libro con muchos gatos. Muy lindo. Vos sabés, Edu, que fuera de aire, porque no tenemos audio sobre eso, pero los chicos nos contaron también qué leían en su infancia. Uh-huh. Fito y Sochi nos contaron que leían a José Martí, uh-huh. A Iris Dávila, a Dora Alonso, que también es una escritora cubana muy conocida. Así que bueno, eso como anecdótico, así para sumar a este viaje de hoy, que ya está llegando al final, como les decíamos. Y algo que nos olvidamos casi de guardar en la mochila para viajar es la cámara de fotos. La cámara de fotos, que tiene memoria, la cámara de fotos, que tiene muchas fotos sacadas, pero nuevas fotos por sacar. Qué lindo que es cuando uno vuelve de un viaje, sentarse a mirar y a compartir también, ¿no?, con nuestros familiares, con nuestras amistades, esas fotos de lugares nuevos, uh-huh. de colores, de otros lugares, de otros horizontes. Y está bueno también cuando las imprimimos a las fotos, porque es otra forma también de ver el mundo todavía más grande de lo que se puede ver en el visorcito de la cámara, ¿no? Sí, ni hablar. Y bueno, para despedirnos nos vamos a ir con una canción de uh-huh. Fotos de Viaje, de este disco de Vámonos de Viaje, del dúo Karma. Pero antes nos vamos a escuchar qué nos cuentan ellos de esta canción. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. Sí, agradecerle mucho a Pablo, que anduvo haciendo mil malabares en el programa de hoy. Y agradecerle a todos y a todas y dejarles un beso y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Bueno, y Fotos de Viaje es de esa sensación que tienen los viajes cuando se terminan. Y que a nosotros nos gusta mucho hacer, que es mirar fotos de todos los momentos vividos donde aparecen lugares, la gente que uno quiere que conoció en ese lugar, lo que te llamó la atención, y es volver a vivir el momento del viaje. Por suerte está la foto para dejar ese instante ahí guardadito para siempre. Y en ese recorrer hicimos un camino por África, por Europa, por Asia, por Argentina también está el Paraná, y quisimos como dejar ahí un álbum de fotos que está hecho con los tambores batá. En el disco está grabado con los tambores batá, que son tambores que se usan mucho en la música afrocubana, que grabó Mario Buzo, quien estudió en Cuba además percusión, y que fue un gustazo que pudiera grabarlo. De eso más o menos va Fotos de Viaje, que además es un juego en escena con el público, es un juego donde siempre nos llevamos una foto de ese momento que va a ser único siempre, que es el final del tema. Tenemos muchísimas fotos de finales de Fotos de Viaje, de público maravilloso y cariñoso argentino, de muchos, muchos, muchos lugares de Argentina. Así que vamos a armar un álbum con eso cuando lleguemos a Cuba, seguro. Sin maleta a recorrer el planeta, bicicleta, nuevas músicas me esperan, otros cantos, otras danzas y recetas. Siempre te haré una llamada para que no extrañes nada, una llamada, y te cuento lo que siento, si hay calor o si hace viento, o hay nevada. Quiero contarte, quiero decirte todo. Cada cosa que vi, cada cosa que vi, cada cosa la guardé para ti, la guardé para que la pueda. Quiero contarte, quiero mostrarte fotos, fotos de un suricato, fotos de los baobab, fotos del río Nilo, fotos del Paraná, fotos de los kimonos, fotos del Taj Mahal, fotos de los carpinchos, fotos del ukelele, fotos del lemon pie, fotos de Andalucía, fotos de Notre Dame, fotos del Mar Caribe, fotos del carnaval, fotos del boomerang.